Radio Libre 99.3. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the wars became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read, there's no. Bienvenidos a Tierra Zombie. Buenas tardes a todos. Hoy de 1 a 3 en vez de nuestro habitual horario de 3 a 5. Exactamente, esto es Radio Libre 99.3. Pueden sintonizarnos por esa frecuencia, si no, en radiolibre.org.ar. Para todo el mundo, para todo el país. Exacto. Para todo el universo. Esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Nos pueden llamar al 4551-9498. También tenés un mail, tierrazombie@gmail.com. Y un blog, ¿no? El blog, tierrazombie.blogspot.com, donde están todos nuestros programas, los temas que pasamos, noticias, etcétera. Así que démosle comienzo a esto. Buenísimo. Después de dos semanas estamos de vuelta acá. Sí, sí. Hoy salimos en este horario especial porque juega Atlanta. Exacto. Tenemos la transmisión oficial de los bohemios. Así que vamos a estar acompañando a los que quieran hacer una previa, una mini previa con nosotros. De rock, obviamente. 3:30 juega Atlanta, ¿no? 3:30. Así que bueno, sí, una previa con rock. Ya lo hemos dicho más de una vez, la hinchada de Atlanta es una de las hinchadas más rockeras del fútbol, así que bienvenidos sean todos los que se quieran los sumar. Acompañamos. Así es, tenemos mucho rock, tenemos mucho de todo en realidad, tenemos noticias, tenemos cine, tenemos... Tengo una anécdota muy buena. Martín tiene una anécdota muy buena. Bueno, yo tengo algo... Estoy así medio sin voz, ¿viste? Con la voz medio tomada. Sí. Pero es por todo ese trajín, finales de la facultad, dormí poco. Tampoco te afeitaste. Tampoco me afeité. Estoy así como muy bohemio. Está bien. Para la redundancia. Bueno, vamos a darle comienzo con algo. A ver, ¿querés contar lo tuyo? Y después... No, pero es bastante así como largo. ¿Es extenso? Sí, es para un bloque. Para más adelante, sí, cuando entremos en calor. Más adelante. Está muy bien. No lo tengo muy fresquito. Si yo te... recordarlo. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál fue? No sé si la frase, la palabra de la semana. ¿Vos qué me decís? La palabra de la semana. Hay una palabra que fue la palabra de la semana. El token. Totalmente. Totalmente. ¿Viste el quilombo se armó en Twitter gracias a esa palabra? No. Fue increíble. Diego genera lo que no genera nadie en el planeta Tierra, lo genera Maradona. Es terrible, terrible, boludo. Tiró eso de Tocuén automáticamente en Twitter, pero sí. Automáticamente, al minuto en Twitter, fue una cantidad de tweets dando vuelta con Tocuén, tirando tipo, no los voy a defraudar, Tocuén. No sé, dicen que soy aburrido, Tocuén. Todas cosas así, con qué frases grande. Célebres de personajes argentinos. Así bueno. Que me parece que es una palabra más se le suma a todo el gran vocabulario maradonístico. Ya es hora de sacar un diccionario. Pero bueno, esperemos que se resuelva todo el tema. Una lástima lo que pasó, obviamente. ¿Tu opinión? ¿Cuál es? No sé, todos tienen su parte de la culpa. No, refiriéndome, no importa tres carajos si cómo se fue o cómo no se fue. Sabemos todos que Rondón es un mafioso, eso no va a cambiar a través de si Maradona dejó de ser o no técnico de la selección. Pero yo voy a... ¿Qué opinás? ¿Le viene bien a la selección? ¿Le viene mal? Todo no comienza muy bien. Opino que hay que mirar para adelante y empezar a trabajar en un nuevo cuerpo técnico y un nuevo seleccionado argentino y olvidarse lo que pasó. De los que se nombran... en cuenta, ¿no? Los errores. De los que se nombran, ¿cuál te gusta? Más que ninguno. Yo le doy una oportunidad a Carlos Bianchi. Pero bueno, Bianchi ya sabemos que no va a agarrar. Uh-huh. A pesar de que salió publicado en... ¿Cómo se llama este diario? El que era, decían que era dueño Tinelli, que es un diario del espectáculo. Estuvo hablando con este Guillermo Coppola. Sí. Y Coppola dijo que él creía que le aceptaría. Sí, bueno, es lo mismo que escuché yo. Otro tipo muy allegado a Bianchi dijo eso. Por otro lado, Isabela. Fantino redescubrió o inventó la forma en la cual va a ser televisión de ahora en más, es hablar con el celular en el programa, recibir mensajes y decir que tienes bomba, que te van a cruzar dos autos y te van a pegar dos tiros. Lo que me reí desde el domingo hasta antes de ayer con los la hora y un poquito más que Fantino le dedicó en el programa de Animales Sueltos al todo el tema Maradona, porque fue todo un show, todo armado, con distintos personajes, distintos periodistas del mundo del fútbol, haciendo como si fuese, que no sé, que tenían la noticia. Lo que dijo él, que si esto sí lo tomo más allá de todo el show y toda la pantomima que hicieron alrededor, lo que contó Fantino es que se reunió con Bianchi en Johannesburgo, cuando estuvieron en el Mundial, y con Bianchi y el hijo, y bueno, hablaron ciertas cosas de las cuales no trascendieron, pero como dio a entender como que Bianchi no agarraría ni a palos por la relación que tiene con Grondona y por lo que piensa de Grondona. Por eso fue raro, y era raro que automáticamente empezaron a llegar mensajes de texto, teóricamente a los teléfonos de los periodistas que estaban ahí, diciendo que Bianchi podía llegar a agarrar. Por eso sería muy raro. Para mí, el número puesto, hoy por hoy, es Sabela. Para mí, número puesto. En realidad, si me lo pongo a analizar en frío, ¿quién debería ser? No me conviene a mí como hincha de Racing. Me parece que, digamos que... ¿Gallego? No, ruso. El que más posibilidades hoy por hoy tiene, porque siempre estuvo muy cerca, porque es del agrado de Bilardo, es del riñón de Bilardo, y es el segundo en la lista de candidatos top, digamos, a dirigir la selección. Esperemos que no sean ni Gallego ni Ramón Díaz. El único que espero, no quiero un perfil para, digamos, es volver, es, de hecho, es un perfil, no, un perfil muy parecido al de Maradona, pero más pedorro, ¿no? Porque el último, Diego tiene mucha más espalda para bancarse cualquier cosa que Gallego, que Ramón Díaz. Si bien Ramón Díaz, los equipos de Ramón Díaz que jugaron y que ganaron cosas, a mí personalmente me gustaba cómo jugaban, no me parece que sea un técnico para selección. Me puedo estar equivocando. Gallego, no tengo dudas, que para mí no es un técnico de selección. Después del papelón de su salida independiente, me parece que no es. Sabela me parece un tipo con un perfil bajo y una honestidad asombrosa. No sé qué pasaría cuando agarra una bola candente como es la selección nacional. Convengamos que Estudiantes es un club mucho más tranquilo para trabajar. Me hubiese gustado ver a Sabela en River o a Sabela en Boca. Hubiese sido interesante. No sé. Russo me parece que en ese sentido está más curtido. Esperemos, ¿no? Realmente. No, pero bueno, era el tema de la semana, mira, tampoco. Claro. Creo que a partir de, yo te diría, de hoy mismo, hoy a la tarde, que juegan Racing y San Lorenzo, un partido dentro de todo interesante para ver la final de este cuadrangular mentiroso. Fue mentiroso. Fue para que más o menos vayamos conociendo los nuevos equipos. El partido con Banfield fue, sacando a Rubiti, eran 21 jugadores adentro de una cancha que estaban más duro que Ali, y Rubiti, que jugó un ratito y en el segundo tiempo salió. Te digo la verdad, yo fui a la cancha ese día. Y poca gente. Fue ir a ver a Rubiti, o sea, en mi caso fue ir a ver el nuevo equipo de Racing, estaba con muchas fichas puestas en Toranzo, que no jugó un mal partido, pero bueno, fue a ver a Riviti, que fue el único que hizo cosas, o algo distinto. En el partido, después salió, se fue bastante enojado del partido con Falcioni, aparentemente. Pero bueno, no, un gol, digamos, podría haber sido para cualquiera de los lados, un gol de pelota parada. Lo mismo pasó con Quilmes y San Lorenzo, partido peor todavía que el de Racing y Banfield, con también un gol de pelota parada, de cabeza también. Y bueno, y hoy por lo menos atrae más desde el punto de vista de lo que va a ser el ambiente, ¿no? Un clásico, a poco de comenzar el torneo, con tanto tiempo de impas de fútbol, atrae. Sí, un poco, ¿a qué hora es? A las 4 de la tarde. 16 horas. Bueno, seguramente van a estar muchos escuchando Atlanta y otros, no sé, los que no sean hinchas de Atlanta y por ahí quieran ver un partido, que sean hinchas de San Lorenzo y Racing, quizás lo estén viendo. Ese va a ser mi caso, seguramente. Pasemos a escuchar algo de música, ¿no? Pasemos a algo de música. Esto es Tierra Zombie, esto es un programa de rock, esto es la 99.3, esto es Radio Libre. ¿Con qué empezamos vamos a comenzar hoy? Con algo de punk, New Found Glory. Buena banda, me gusta. Ya volvemos. Loose ends, I swear I need to get out. roots I buried after beating a foxglove. Dawn was easy, she was drowned in the bath. Isaiah fought but was easily bested. Burned his body for incurring my wrath. Alright, alright, alright. And that's how I came, your humble narrator, to be living so easy and free. I expect that you think pasó The Wake Song de Decembrists, una banda medio indie progresiva, podría decirse. Sí, algo así. Y antes había pasado I'll Never Love Again de Newfound Glory, una banda punk. Perfecto. Nueva. Muy bien. Bueno, buen arranque, buen arranque. Uh-huh. Newfound Glory es una banda. Es una de las bandas mainstream del momento. Y a mí me agrada. Se dijo en algún momento que era la nueva Green Day. Me parece que se abrió un poco de ese camino. Uh-huh. Está más. Más perfilando para otro lado, más para un M-pop, una cosa así. Pero puede ser. Bien. Para los que nos recién sintonizan, estos tierras son un programa de rock. Estamos en Radio Libre FM 99.3 y pueden llamarnos al 4551-9498. Ok. Martín, ¿tenés algo para contarnos? Tengo una anécdota muy interesante. Yo la leí y dije, esto es mentira. Y bueno, busqué en ciertas otras... O sea, te llegó a tus manos de... De una forma de un blog que me llegó. Ok, no fue que lo buscaste para la radio. Claro. Estaba webeando y encontré esta anécdota que quiero compartir con todo el mundo porque es buenísima, ¿no? Ok, dale, vamos. Esto fue en el 67. Los Beatles habían comenzado a trabajar con una subsidiaria fílmica llamada Apple Company. O sea, viste que los Beatles sacaban varias películas. Sí, señor. Y bueno, querían que los Beatles protagonicen un film de esta... Estamos hablando de Apple, la actual compañía que tiene los derechos sobre todos los discos de los Beatles. Exacto. Es la misma, exacto. Pero digamos de la rama cinematográfica. La rama cinematográfica. Bien. ¿Sabes lo que... qué película quería que hagan los Beatles? A ver, no se me ocurre. Es increíble. Tengo que situarme en esa época. No, a ver, decime vos. Les dio una copia de un libro muy famoso. Moby Dick. No. La vuelta al mundo en 80 días. El Señor de los Anillos. En ti. Sí. ¿Eso está chequeado y es real? Está chequeado. ¿Quién iba a ser de Frodo? ¿Quién iba a ser de Bilbo? Ahora te lo voy a decir. Estaba ya pactado. Sí, no lo sabes. No sabes, es buenísimo esto. Por eso lo quiero contar acá. Bueno, los Fab Four, los Beatles, quedaban maravillados por esta historia de todos los hobbits en la Tierra Media y aceptaron de una el desafío. O sea, les dieron el libro, ellos no lo habían leído, y como, che, dale, hagamos esta película. O sea, ya hay que hacerla. Sí. Hubiera sido lo más psicodélico y bizarro, porque exacto. Encima la época más psicodélica de los Beatles, ya ahí comenzaba 67, psicodelia sí. Pura, porque 67 hasta 69... Y bueno, al principio, inicialmente, John Lennon quedó fascinado con el papel de Gandalf. Imagínate. Un Gandalf totalmente drogón. Podría haber sido un así que bueno. ¿Y sabes a quién llamó John Lennon para que lo dirija esto? Aquí. No, después de salir y ver una película 2001 y ser el espacio. No, a Kubrick. Llamó a Stanley Kubrick para que dirija esta película. Me estás jodiendo. Sí, porque a John le encantó esa película. A vos me parece que estaban jodiendo, te mandaron un PPT. No. PPT mentiroso de cadena de mails. Después busca. Ok. Bueno, en el 68 se entrevistaron, charlaron Kubrick y Lennon y. Y Lennon le pasó la copia del libro porque Kubrick nunca lo había leído. Pero bueno, se subió al proyecto porque le encantó, obvio, ¿quién no? Sí, obviamente. Y bueno, ya empezaban a charlar de todo. De todo cómo se iba a hacer y todo. Paul McCartney... Ojo, era el mejor director para ese momento, sí, obvio. Para hacer esto. Exactamente. Era el único que con la poca tecnología que había en ese momento te podía generar realmente un mundo completamente distinto a la Tierra. Exacto. Se empezó a hablar de que Paul McCartney iba a ser de Frodo Baggins. Frodo Bolsón. Y Ringo sí. Starr, su amigo Samwise Gamgee. Sam iba a ser Ringo, mirá vos. Sí. Y bueno, y John tuvo que conformarse con ser Gollum, ¿no? Porque el papel de Gandalf fue para el místico George Harrison. ¿En serio? ¿John iba a ser de Gollum? John iba a ser de... ¿Y Aragorn iba a ser George? No, Aragorn. Gandalf. Ah, Gandalf. George. No, Aragorn no dice. Aragorn no dice. Bueno, y... Vos después ves el álbum blanco, ese en el 68, ¿no? Con canciones como Let It Be, Abbey Road o The Long and Winding Road. ¿No te imaginás, tipo, Frodo McCartney cantando eso? Por el camino a Mordor, ¿viste? Y también Across the Universe, con un tema compuesto para la muerte y resolución de Gandalf, acá dice. Podría andar. Así que es imaginable. Pero bueno, después de todas estas especulaciones empezaron a surgir algunos inconvenientes que fueron matando al proyecto, ¿no? Pero en primer lugar, como que Kubrick empezó a sospechar que sería posible llevar este filme en esa época por los efectos. Totalmente. O sea, qué sé yo, ¿no? No se hubiese perdonado tener hobbits de unos 75 metros de largo y un Balrog de plastilina. Claro. Pero adivina quién mató este proyecto. Otro famoso. Y está ahí. Y Michael Bay no existía en esa época. No, es el gran matador de proyectos cinematográficos actual. Pero no se me ocurre. El creador de la obra, el profesor Tolkien, que vivía en esa época. Y sí, dijo que fumachurro. El chabón era muy, muy celoso de su obra. Además, viste que el pibe reescribía todo. Mejoraba la Tierra Media. Después, bueno, siguió su hijo, que sigue saliendo tomos de actores. Tomos de enciclopedias de cuentos perdidos. Y él dejó que vienen claro que sus obras nunca podían ser llevadas a la pantalla. Bueno, yo creo que si hubiese visto la obra de Peter Jackson, no te digo que hubiese estado contento, pero hubiese estado satisfecho. Sí, estaba bastante satisfecho. Hay que ver que. Si bien el final es una cosa que nos deja un poco con ganas de ver un poco más. A mí me pareció que está muy bien. Pero bueno, y además lo que le molestaba mucho es una banda de rock. Totalmente, es lo que yo te decía. Sí, no pega mucho. Estos drogadictos, de pelo largo, de haber dicho. Un señor de los anillos psicodélico, ¿viste? Aparte, si hay algo que se desprende de la obra de Tolkien así a nivel connotación, es toda la seriedad y el conservadurismo que tenía, ¿no? Exacto. Tolkien. Así que bueno, Tolkien no aceptó cuando le pidieron, ¿viste? Y él fue el que mató el proyecto. Dijo, no. Y bueno, y esto quedó rearchivado hasta que en el 99, cuando salió la versión cinematográfica de Peter Jackson, él desempolvó con esta vieja historia. Y charló con Paul McCartney, que le confirmó todo esto, ¿no? O sea que Paul se lo dijo, que dijo, es real. Es real, así que... Bueno, fue la cumbre que no fue... Muy bueno. Muy buena historia. ¿Sabes qué? Una vez más volvemos a cometer un error. Después de esto tendríamos que estar pasando un tema de los Beatles, pero... Tengo un cover de los Beatles, pero pasaremos después. De una banda. Una banda que hace un cover de Beatles. Bueno, sí, pero más allá. De Transatlante, después lo pasamos. Bueno. Pero... interesante la anécdota. Sí, buenísimo, la verdad buenísimo. Hagamos una cosa. Vamos con un poco más de música y ya volvemos y venimos con un poco de noticias de cine y de música, ¿te parece? Excelente. Vamos con Alice in Chains. Banda Orange, si las hay. Ya volvemos. Had a bad day. Hands on. Pasó In Chains con su tema No Excuses. Luego Fall Out Boy, la banda emo más grande de estos momentos, o más importante, más mainstream, con Sugar, We Are Going Down. Lindo bloque, bloque medio alternativisco. Exacto. Bueno, vamos con un poco de noticias. Buenísimo. Tengo varias noticias del ámbito cinematográfico. Ya se pudieron ver las primeras imágenes de Piratas del Caribe 4. A estrenarse el año que viene, protagonizada por el gran, el maestro de los maestros, Johnny Depp, y Penélope Cruz, que va a ser una especie de pirata mujer que tuvo una relación en el pasado con Johnny y que juntos tienen que ir a desempolvar un tesoro oculto dentro de las aguas del Caribe. También ya está dando vueltas en YouTube. Pueden ingresar a YouTube y poner Paranormal Activity 2. Ya está el tráiler de la nueva película, que aparentemente ya digamos, de lo que es primera movida se va a diferenciar de lo que fue la segunda parte de Blair Witch. Muchos esperaban que sea filmada normalmente. No, es filmada con cámara en mano. Es una pareja de los suburbios de las afueras de Estados Unidos, de Nueva York. Que bueno, compra una nueva casa, tiene un hijo y un perro, y bueno, empiezan a filmar porque empiezan a escuchar ruidos molestos, más o menos la sinopsis de la primera película. Y en el tráiler se puede ver una toma de la cocina con el perro, y de repente el perro se para y le empieza a ladrar a la nada. Aparentemente pinta buena, según lo que dicen los las frases que van tirando. Un teaser con trailer. Sí, fue un teaser, totalmente. Pero se estrena ahora, antes de fin de año. Así que veremos. Bueno, El Origen está rompiendo moldes. Tengo ganas de verla. Yo parece que voy esta noche. Muy bien. A verla. Está rompiendo moldes en Estados Unidos y en el resto del mundo. Si bien no logra desbancar a Toy Story 3, que Toy Story 3 ya está primera absoluta, es la película más vista del año. Y con creces de seguir creciendo todavía con mirando al futuro. Y bueno, de lo que es película en carne y hueso, digamos, El Origen está primera solita. El estreno de Airbender pasó inadvertido completamente. La nueva película de Shyamalan, que se estrena el 6 de agosto en el resto del mundo. Se estrenó la semana pasada en Estados Unidos. Está qué mala semana, quinta. Sí, y pero bueno, yo creo que es la... No sé ya si a Shyamalan le van a dar nuevas superproducciones si con esta fracasa. Claro, porque se gastó plata en eso. Está complicado. Shyamalan con sus últimas películas está muy complicado. Sí. Porque es un director que tenía muy buenas ideas y que como que se le perdieron la nebulosa. Sé, qué sé yo. Tal vez no son aceptadas mucho por el público. A mí la última no me gustó para nada, la anterior de Render, no me acuerdo ni cómo se llamaba. La gente se volvía loco y se empezaban a matar. A mí me gusta. A mí dije, ok. Me pareció mal actuada. Sí, eso sí, pero. Rara. No me gusta. Cuenta historias interesantes. Las ejecutan mal, pero pero el concepto es interesante. Sí, pero esas películas. Pero uno está acostumbrado a que te dé más contenido, Shyamalan. Esta como que fue una película sin contenido. Bueno, sí, fue el aire. ¿Y qué pasó? Nada. Bueno, nada. Sí, la gente se volvió loca, se empezó a matar unos con otros. Y de repente ya está todo bien de vuelta. Mal llevada, me parece muy larga. Sí, por eso, mal ejecutada. La Dama del Agua es un cuento para chicos. Tío. Está bastante bien. Todas las anteriores me han encantado. Sacando Señales por ahí un poco. Que me gustó mucho la trama de Señales y por ahí me quedé con ganas en el final. Eso de que mostrar a los alienígenas no hacía falta. ¿No va a salir la 2 de la de Bruce Willis? Ojalá, es una trilogía que viene postergando infinitamente. Estaría muy bueno. Sí, yo había escuchado ese rumor. No sé. Bueno, pero hablando de rumores, se resetea los Cuatro Fantásticos, se resetea la saga. Esta vez Marvel barra Disney tienen la idea de hacer una película totalmente... distinta a las anteriores. No tuvieron buena crítica. Yo vi las dos. Qué sé yo, son entretenidas. Punto. Son entretenidas. Okay, tampoco es un cómic que a mí me desviva. Digamos, sacando la antorcha humana, los demás personajes. Uno puede decir la mole está bien, pero qué sé yo, tampoco es un personaje que te dé demasiado. No. Es una especie de Hulk de piedra. Bueno, y hablando de Hulk, aparentemente en la nueva saga, esta vez está por resetear, que están buscando director y también los actores. El personaje de la mole sería completamente por CGI, es decir, completamente animado. Algo así como lo que se usó en la Hulk de Edward Norton. Es lo que está buscando Marvel. También hay un tráiler, el último tráiler dando vueltas de Resident Evil 4. Buena onda. Gustaron todas. A mí me encantaron. Resident Evil Afterlife, 3D, va a ser en 3D por supuesto, con Mila Jovovich por supuesto como protagonista, que ya firmó contrato para una quinta película. también. Es una saga que, a pesar de que van saliendo y van ya por la cuarta, están filmando la quinta, qué sé yo, es algo que es novedoso. La 3 fue, creo, la mejor. Está bien. Se fueron mejorando. Si no es la mejor adaptación, la 3 fue la mejor de todas. Si no es la mejor adaptación de un videojuego, le pegan el palo. A mí, la verdad, me gusta muchísimo. ¿Qué más tenemos? The Last Exorcist. Esta película, que es un proyecto que ya lleva 2 años en producción, que sus creadores dicen que va a ser una mezcla de El Exorcista con Cloverfield. Es aparentemente un cura que realiza un exorcismo y es todo filmado con una cámara en mano. Aparentemente dicen que se estrenó en Sitges, que eso ahora voy a pasar a hablar un poquito de eso. Se estrenó en Sitges, el festival de cine fantástico más importante, o uno de los más importantes de Europa. Se estrenó la película ahí y la gente que pudo verla, la crítica fue como que te cagás todo, te asusta totalmente. Pueden hacerlo. Habrá que ver qué tanto se desprende de Paranormal Activity, es decir, un exorcismo o un demonio que entra en el cuerpo de alguien con cámara en mano y uno automáticamente piensa en Paranormal Activity. Vamos a ver qué pasa. Ahora, hablando de Sitges, vi la presentación vía web show. Obviamente no te pasan las películas, sino lo que ves los trailers de las películas que van a venir, la entrega de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, rescatando, más allá tendremos que entrar un poco mucho más en el género, no creo que a mucha gente le interese. Pero sí, algo que me llamó la atención, que ya está dando vuelta en todos los blogs de internet, muchas personas creían que era un fake, no es un fake, es real. Si entran a YouTube y tipean en el buscador The Human Centipede, el Cien Pies Humano, es una película clase B, ultra clase B, en la que un cirujano que está completamente tronado del bocho rapta gente porque quiere crear un cien pies humano. ¿Cómo creas ese cien pies humano? Acá viene lo divertido. Dios. Para mí, lo asqueroso para muchos otros. Vos sabés que yo con el cine clase B la paso bien porque lloro de la risa. A mí me causa más risa el cine de terror clase B que las comedias. Donde van a formar un cien pies humano. O la idea del tipo formar un cien pies humano uniendo a la gente por el culo con la nariz. Bueno, es eso. La película. Básicamente. Ok. The Human Centipede First Sequence ya tiene una segunda parte en preproducción. Se pudo disfrutar en el Festival de Sitges. Y bueno, ya está el trailer de vuelta y está a punto de salir en DVD. Obviamente va directo a DVD, esto no va a pasar por el cine. ¿Estará buena? Cine clase B. Si querés, empezamos a debatir sobre qué está bueno en el cine clase B. ¿Qué sé yo? No, bueno. A mí, es lo que yo siempre digo cuando me dicen por qué miro cine clase B. Muchas veces los directores emergentes filman de terror o de cine fantástico, filman una película así, digamos, como primera o como ópera prima, y después se terminan transformando en grandes directores del género. Muchas veces no. O sea, son pocos los que terminan transformándose, pero bueno, uno tiene que mirar para ver la creatividad, lo enfermos que está esa gente, para ver qué pueden llegar a hacer después. Wes Craven, Carpenter, todos los grosos del cine de terror empezaron así. Digamos, no todos empezaron como Romero, como una obra maestra. Así que hay que darles una oportunidad. Al que le gusta el cine de terror, lo va a disfrutar. Una clase ahí te ves. Uno lee los comentarios que dejaron en los blogs, la gente común, digamos. Y no pueden creer. Había uno que decía, tengo ganas de prender, vi el tráiler y tengo ganas de prender fuego el monitor. Wow. Cosas así. Nada, todo el mundo diciendo, es un fake, no puede ser real. No puede ser que alguien haya puesto plata para una película así. Bueno, busqué el puntaje en IMDb. 5.2. Ah, bueno. Para hacer una película pedorra, el puntaje es bastante alto. Por lo general esa película tiene 3.0, 2.8. Pero bueno. No me imagino la trama, ¿no? Hace un 100 y ¿qué hacen en el 100? No tengo idea. Yo lo que se ve en el tráiler son dos chicas que pinchan, típica sinopsis o típica típico plot de una película de terror clase B o de bajo presupuesto. Pinchan una rueda en medio de una ruta y entran a caminar, es de noche, y lo único que ven es una casa a unos 2 kilómetros. Se acercan a la casa, tocan el timbre, los atiende el doctor psicópata este, doctor las hace pasar y automáticamente ahí corta el tráiler y empiezan a hacer secuencias de acción o de persecuciones del tipo de distintas personas, a las cuales ya tiene algunas capturadas, y mostrándoles a la gente que las tiene capturada lo que quiere hacer con ellos. Vamos a ver de qué se trata. Si tiene una segunda parte, debe haber sido bastante redituable. Convengamos que el cine de terror de bajo presupuesto tiene un nicho que consume. No, obvio, entonces, si no, no sería, si no, no este, todo tiene un objetivo comercial. Se logra redituar de alguna manera. Uh-huh. Se me ocurren 500.000 películas que sacaron, que la primera fue mala y no merecía más que ni siquiera ver media hora de película, y sacaron hasta versiones, no sé, no, quinta, van por la quinta más o menos. Pero bueno, veremos. Veremos. Cuando la vea la comentaré seguramente. Tenemos también algo de noticias, de noticias musicales. Si me responde la computadora, prometo que acá estamos. Bien, una noticia que a muchos nos va a causar desagrado, pero bueno, son las cosas que van pasando. Hay un rumor fuerte en Estados Unidos que el cantante de una de las bandas más grandes de la historia del rock, estoy hablando de Steven Tyler, cantante sí. de Aerosmith, tiene muchas posibilidades de unirse al jurado de un programa que es detestado por gran parte de la humanidad, que se llama American Idol. Nunca lo vi, que es como el Bailando por el Sueño acá. En realidad como la Operación sea, Triunfo de acá. Operación Triunfo. En mi casa, si mi hijo me está escuchando, me va a estar puteando porque en mi casa les gusta este programa. Lo ven. ¿Y qué? ¿Hay gente que canta? Que Steven Tyler, según a esto, me causa un poco de... Yo. Pero bueno. Es como que acá se una... Sí, como que Moyo. Según me parece un triunfo. Y bueno, qué sé yo. Bien, es una noticia que ha publicado Rolling Stone. Así que si lo publicó Rolling Stone, debe tener cierto fundamento. Tenemos también un poco más de noticias. Más, ya ahora sí, más de rock o más interesantes. Ozzy Osbourne ha declarado que pretende una gira mundial de su nuevo disco Scream. ¿Se llamaba el disco? Scream. Y bueno, la gira mundial incluiría Sudamérica, así que es algo que nos cae bien. Sí, veremos si iremos. Sí, ¿por qué no? El disco es bueno, o si cae bien. Si bien en vivo está cada vez más choto, cae bien. No, sí. Es un tipo que te divierte. Te veo bueno en un teatro, en teatro ópera, en el Gran Rex. Totalmente. Bueno, una de las reuniones del año, si se quiere, de una banda. No tan mainstream, tuvo algún éxito en su momento. Fue medio opacada por Slipknot. Estoy hablando de la banda Disturbed. Que se volvió a juntar y que planea un show de reunión, un show de reseteo de la banda. No, están planeando de a uno, están yendo de a poco. Un show. Que lo planean que va a ser muy grande, que tienen una producción impresionante, que va a ser el show más grande que jamás dieron. Bueno, veremos si sacan un nuevo disco. Es una banda que a mí me cayó simpática. Su debut no me marcó. O sea, la dejé pasar. Pasó desaparecida para mí. A mí me gustó. A mí me gustó. Bueno, por otro lado, Slash ya se está metiendo de lleno en lo que va a ser la grabación del nuevo disco de Velvet Revolver. ¿Tiene cantante? Tiene cantante, que es el mismo cantante de su banda, de su disco solista. Uh-huh. Del disco que tituló Slash. Es el ex cantante de Alter Bridge. Y bueno, estarán entrando estudios en las próximas semanas. Buenísimo. Para empezar a la pregrabación, la preproducción del nuevo disco de Velvet. Esperemos que esté a la altura de los dos anteriores, que son dos grandes discos. El primero más o menos. A mí me gustó muchísimo. Contraband me encantó. Me amó mucho. Y Libertad me parece que fue, digamos, una... No innovaron. Vinieron, es como que siguieron haciendo lo mismo que hacían en Contraband. Mejores canciones. No sé, a mí me gusta más. Bueno, quizás escuchaste más uno que el otro, ¿eh? Son los dos buenos discos. Me parece que uno es consecuencia del otro. Pero no importa, no vale la pena discutirlo. Sí está bueno, una noticia que sí está buena. Heaven and Hell dio su último concierto, si se quiere, en tributo a Dio. ¿Y quién tomó la...? Toma varios, el micrófono. Varios cantantes subieron a escena hacer honor al gran Ronnie James. Tommy Iommi, Geezer Butler y Vinnie Appice estuvieron con un show muy emotivo. Parece que hubo mucho recuerdo desde las frases que usaron estos músicos al gran Ronnie James. Y bueno, varios músicos, entre los que se destacaron Glenn Hughes, John Land, Philip Anselmo, también subió a escena y cantó. la banda The Edge of the World, una banda de metal norteamericana, también estuvo presente en este show. Así que bueno, hay un video en YouTube de 5 minutos que se pueden ver un compiladito de las actuaciones. Nada más por el momento, cerramos acá las noticias, música y cine de Tierra Zombie, y vamos con un poco más de rock. Dale, buenísimo. Vamos con tu banda, Anthony o Albert. Albert Hammond Jr., cantante de The Strokes, más conocido por ser el hijo del gran Albert Hammond. ¡Ya volvemos! Persuaded We Are London de Madness. Y antes Albert Hammond Jr., cantante de Strokes, de su disco solista que salió el año pasado. Blue Skies es el nombre del tema, una baladita garayera. Linda voz, me encanta. The Strokes es una banda que la verdad me fascina y Albert Hammond. Que ponerle es una. ¿The Raconteurs era una banda del mismo tipo de Strokes? No, The Raconteurs es del mismo tipo que White Stripes. Ah, okay. Cantante de White Stripes. Y Strokes Jack White. Es más tranquilo, ¿no? The Strokes es más tranqui, sí. Okay. Ah, no, estoy diciendo boludeces. The Strokes es bien al palo. Bien al palo. Es bien garallero. Es la banda, para mí, la banda de Nueva York. A pesar de que Nueva York es un semillero de bandas en la claro. actualidad, me parece que The Strokes es la que marcó camino para todas estas nuevas banditas. Estas bandas, están escuchando. Pero bueno. Quiero decir, esto es Tierra Zombie. Están festejando un cumpleaños, aparentemente. Sí. Las afueras de la radio. Esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Estamos todos los sábados de 3 a 5. Hoy una excepción. Podría ser hasta 3, la puerta mañana torta, ¿no? Exacto. Pero nada, programa de rock. Nos pueden llamar al 4551-9498. ¿Sabes que tenemos que empezar a hacer canje con algún restaurante, algo, ¿no? Para nosotros a mandar comida. Ian me dice que sí, desde la cabina. Sí, sí. Bueno, en serio. Tenés vos porque hoy tenés hambre. El imperio de la pizza enfrente, nos manden una grande musa por programa, alguna cosa así. Una fainá, algo de cebolla que no, haya sobrado. No, fainá, no, re triste. Re triste. Un paquete, bueno, un 6 alfajor, el kiosco, algo. No sé si te conté, vamos a hablar de nuestro bloque cinematográfico. Ya vimos unas noticias, vamos a hablar ahora de ciertas películas. Dale, ¿qué viste? ¿Qué miraste? No sé si te conté o lo hablamos fuera del aire sobre... ¿Sabes? Me dijeron que sos una persona muy solemne. ¿Muy qué? Muy solemne, la gente que escucha así como muy correcto, muy... ¿Quién te dijo eso? Ah, la gente que escucha el programa. Conocidos, que escucharon el programa, conocidos míos, no tuyos. ¿Quién? No, conocidos míos, te estoy diciendo, no tuyos. Solemne. Juan García, ¿lo ubicás? No. No. Bueno, yo tampoco. Bueno. Pero bueno, dale. ¿Qué adjetivo venía? Seguí para atrás con tu formalidad, dale. Seguí para adelante, dale. No, lo que te quería decir es que vi The Wolfman. No sé si habíamos sí, hablado. Ya contaste que es una película de recho. No sé si conté acá o conté... No, me lo contaste a mí, no sé. Te lo conté a vos. Dale. Y no está buena. ¿Vos la viste en al final de no. esta oportunidad? No. La tengo en la cola de espera. Benicio del Toro, Anthony Hopkins. Me atrae. Te suma. Sí, vos no te gustó. No me sumó. Así ¿sabes? Que... ya hablamos de esto y incluso habíamos buscado quién había sido el director, todo. Ah, bueno. Pero bueno, si querés vamos a otra película. Contame vos. Bueno, yo vi una que sí, que me gustó, que estuvo divertida. Un estreno de la semana, Legión, se llama la película. Ah, protagonizada por Dennis Quaid y... Yo te había dicho. Paul Bettany. Que vi Legión. ¿Vos también la habías visto? Sí. No le mostré foto mientras hacíamos el programa porque se complica. Déjamela igual acá. Paul Bettany y Dennis Quaid, pero la rampa. Paul Bettany, vuelvo a repetir, y Dennis Quaid, es una película de un, ¿cómo poder decirlo? Un futuro presente, mejor dicho, presente apocalíptico que se avecina en la Tierra. Dios perdió el interés en los humanos y decidió mandar a su ejército de ángeles a que exterminen la humanidad. Pero el arcángel Gabriel se revela de las órdenes de su padre y baja a la Tierra, rescinde sus alas, renuncia a sus alas y decide ayudar a un grupo de humanos, entre los cuales hay una chica embarazada que aparentemente está embarazada del elegido. Exacto. La película se... ¿cómo decirlo? Se da toda en una cafetería, de ruta, de las afueras de Los Ángeles. Que tienen que proteger a... tienen que proteger a esta chica. Los ángeles que atacan, unos ángeles endemoniados completamente. Exacto. Y buenos efectos, película entretenida, sin mucho contenido. Lo que más me gustó es como la lo que deja al final, la como es como una moraleja. La enseñanza, ¿no? La enseñanza, es decir, mirá vos, no hay que hacerlo... Totalmente. Está buena, ¿no? No hay que seguir las órdenes sino hacer lo correcto, digamos, más o menos. Es cerradita, entretenida, es repochoclera. Yo la vi con mi suero y mi novia y la pasamos bien los tres, qué sé yo. Está bueno, sí, a mí... la vi para un domingo a la tarde, ¿no? Yo vi otra película que no conté, que ahora se me había traspapelado el sábado. Una comedia, Kick Ass. Buenísima. Dicen que es lo mejor del año. Está buena, está buena. No la vi. Está buena la película. La tengo ahí para ver. Sí. Muy buena, ¿no? Dicen que el personaje de Nicolas Cage. No me gustan las comedias. Alucinante el personaje de Nicolas Cage. No suma mucho. ¿No? Para mí no. ¿Big Daddy? No. No. Eso escuché. De la crítica dicen que está increíble el personaje. El pibe le pone mucha onda. Y está McLovin también, ¿no? Sí. Un grande. Realmente, muy buena película. Tuve un compañero de laburo igual a McLovin. Sí. Te lo juro. Pobre es pibe. El calco, boludo, de McLovin. Muy, muy linda película. Realmente muy entretenida. Y... Hit Girl es el mejor. Sí, eso es lo bizarro del mundo. Bueno, ¿sabes qué? Me olvidé de contar que una de las noticias de cine que se me traspapeló a mí, ya está el plot de Kick-Ass 2. Se va a basar en el personaje de Hit Girl y se estrenaría el año que viene. En realidad fue como lo más... lo más grosso, ¿no? Lo más grosso. Para esa pendeja actúa muy bien. Sí. Actúa muchísimo esa pibita. Y bueno, y el padre de Nicolás, como que la piba le sacó todo el... Pero suma un poquito, digamos. Suma un poquito, No, yo había escuchado que como que llevaba la película. Pero bueno. Pero la apuesta es el pibe que quiere ser un superhéroe de prueba, al principio lo cagan a trompadas. No puede. Se mete y conoce a estos otros y. Está buena. Está bueno, bien. El cómic es excelente. El cómic de Gail Nyman, uno de los grandes guionistas y dibujantes de los cómics, que no tienen, de esos cómics que no son de saga, digamos, de un personaje en especial. Película de DC Comics, Vértigo, ¿verdad? Exacto. Bueno, está en cartelera, creo, actualmente, y la tengo en cola para ver. Después, yo sigo viendo Battlestar Galactica, esta gran serie de ciencia ficción. Seguís adelante con eso. Obviamente. ¿Vos seguís viendo alguna serie? Sí, bueno, sigo con Stargate, SG-1. Pero no podemos dejar de hablar de cine sin hablar del origen. Ya comenté que la voy a ir a ver hoy. Pero bueno, dicen que yo lo que escuché, que hay que verla más de una vez para entenderla entera. Los que vieron Matrix pueden irse imaginando que es la escena con el arquitecto de Matrix, la escena más descolgada en una película de ciencia ficción de la historia. O sea, una escena que no tiene nada que ver con la película. Bueno, es eso extendido. Sí, imagínate, todo loco. Y escuché que es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Nada más, lo dijeron en radio, por eso lo estoy repitiendo. El chabón hizo Memento, te puede cambiar todo cuando quiere, hacer lo que se le cante. Lo trivial, lo que yo el otro día charlábamos con un amigo. Lo trivial sería que todo pase en la cabeza de Leonardo DiCaprio. No creo que sea trivial viniendo de Christopher Nolan, para mí el mejor director del momento, después de Memento, The Dark Knight, Batman Inicia y todas las películas que vinieron luego de Memento y luego de la anterior, una película que vimos juntos. ¿Cuál era? Fue su ópera prima. Opa. Te vas a acordar, no me acuerdo el nombre, pero te vas a acordar cuando te cuente la trama. Es un tipo que es un escritor, que no se le ocurre ninguna idea, entonces empieza a salir a la calle a escribir y se decide empezar a seguir a la gente que ve por la calle para ver si encuentra alguna historia de la cual escribir su nueva novela. Empieza a seguir un tipo un día, lo sigue otro, hasta que lo sigue hasta la casa y se da cuenta que el tipo es un asesino. Película filmada totalmente en sepia, en widescreen en sepia, la recomiendo, busquen en IMDb a Christopher Nolan, fíjense, claro. La primera película que hizo, su ópera prima anterior a Memento, recomendadísima, se consigue en DVD, en zona 4, en zona 1. No me acuerdo, mirá. Muy buena. La vimos juntos, la habíamos alquilado en ese DVD de al lado de Blockbuster en Lomas de Zamora, sí. Que traía estreno zona 1, ¿te acordás? Uh-huh. La habíamos alquilado ahí. Ya no está más. ¿No está más ese DVD? No. Mirá vos. Bueno. Otro día pasé. Sí. Noticia. Perfecto. Bueno, esto ha sido el bloque de cine. Antes de terminar, dale. Otro área de entretenimiento. Que bueno, es muy geek. Pero. Salió el StarCraft 2, lo sí. Estoy bajando. Están a pleno, están haciendo hasta propagandas en la tele y en la radio. No, ¿verdad? Me está jodiendo. Te lo juro, Blizzard está haciendo propaganda. Se puede adquirir desde Blizzard.com. Te lo mandan a la Argentina, tiene distribuidor acá en Argentina. ¿Sí? No, pero yo supe desde grado. Vos te lo estabas bajando, mirá vos. ¿Lo estoy bajando de manera legal? No importa. Es la pregunta. Pero no, tengo ganas de probar esa. Dicen que es lo más. Gran maravilla. Dicen que es lo más. Pero debes necesitar una gran máquina, ¿no? Para correrla. Sí, imagino. ¿Saldrá para consola? No tengo idea, no creo, Blizzard. Como no es amigo de eso. No, aparte, cuando intentó sacar StarCraft, una precuela de StarCraft 1, lo iba a sacar para PlayStation 3 y Xbox 360. Y los fans, estos idiotas. Se quejaron y no. Blizzard desistió de la idea de sacarlo. Iba a salir a través de Electronic Arts. Uh-huh. Pero bueno. Y bien. Bueno, y tenemos que contar también que el 28 de septiembre sale FIFA 11. ¿Quién le interesa? Del cual yo estoy produciendo una pequeña parte. ¿A quién le importa eso nada más? Que vos estés trabajando en FIFA, en el FIFA 11, en la creación del FIFA. Exacto. 11. Eso es lo único que a mí me interesa como amigo tuyo. Pero el que juega Winning Eleven no puede jugar a FIFA. Es una regla universal. Yo ayer estuve jugando y está bueno. Bueno, pero no perfecto. Sé si sea uno mejor. Si vos lo decís, bueno, quizás vea. Vamos con algo de música, ¿no? Dale. Transatlantic, esta banda progresiva, esta super banda progresiva, donde está el cantante Spock Bird y el baterista de Dream Theater, entre otros, con un cover de los Beatles. Bien, después pegado eso, Dinosaur Jr. Ya volvemos. We used to bow our heads and wonder why, but now you've gone. I guess I'll carry on and make the best of what you've left to me. Left to me. Left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you. I need you. And every day I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me, about me, about me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you. upset me. I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me. Oh yes, you told me. You don't want my love, my loving anymore. That's when it hurt me. The feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I can never really live without you. Just try and keep it clean. empezó primero Transatlantic con I Need You, Cold Beatles. Y era medio raro. Sí, la verdad es que sí. Y luego Dinosaur Jr. con Feel the Pain. Esto un es clásico Dinosaur. Sí, sí. Buena banda, no he escuchado, nunca la escuché. Sí, es hermosa. Es una banda hermosa. Hermosa. Esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Estamos todos los sábados de 3 a 5. Hoy de 1 a 3 por el partido de los bohemios. Exactamente. Pero bueno, FM Radio Libre 99.3. Pueden llamarnos 4551-9498. Es el número de teléfono. Esa es la línea de comunicación. También estamos en tierrazombie@gmail.com. Vamos a ver ahora en los próximos programas. A ver si empezamos a traer a alguna banda para charlar un rato. ¿Te parece? Tenemos que tratar de contactar a Lou. A Lou. Para que venga a charlar un rato con nosotros. Una gran artista, una gran cantante. Bien. Yo tengo un nuevo miembro del equipo que me trajo ayer un disco. Sucio Latino se llama. El chico. Tiene mucho nombre de reggaetón. El chico se llama. Mucho nombre de reggaetón. Es una banda así medio flema. Uf. Que te voy a pasar. No está mal. ¿Y el sonido es como los discos de flema? No, está bueno el sonido. Lástima de la voz. Ya le critiqué, pero tiene una linda banda. Bueno, de Ricky Espinosa no era necesariamente obvio. Frank Sinatra a la hora de cantar. Pero. Una banda, no me acuerdo el nombre. Cuenta el rumor que Ricky Espinosa en realidad se tira del balcón cuando escucha una grabación de él, ¿no? Nada, pobre Ricky. Así que bueno. De Ricky Espinosa han surgido tantos rumores de cómo se suicidó. El que más me gustaba a mí, yo sé que no estaba bueno reírse de esto, pero bueno, el humor negro es algo que me encanta. Dicen que estaba jugando un partido de Winning Eleven en la PlayStation. No. Fue el mejor rumor que escuché de un suicidio en mi vida. Tipo, pierde y se tira. Está te bien. Lo juro que lo buscas en Google y lo encontrás, te lo juro. Pero te lo juro por Dios. De hecho, lo voy a buscar ahora y les voy a leer bien. Pero bueno, mientras tanto, vamos a comenzar con el review, con el piqueo, con la revisita de discos. Discos del 2010 que han salido. Tenemos tres bandas famosas, tres bandas grandes, sí, en este caso. Tres bandas conocidas. No, pará, Spoon no es. Sí, es conocida, no es conocida por vos. Y Melvins nunca fue grande, es de culto. Bueno, Soulfly no es Metallica tampoco. No, pero bueno. No sé, es difícil. Están. Para mí son tres bandas de los que. De la gente que conoce de rock, a las tres las conoce. Yo no tengo dudas de eso. Bueno, yo no sé mucho de rock entonces. Bueno, por ahí. Tengo huecos. Cada vez más tu costado, ¿no? Pero bueno, empezamos con Spoon. ¿Arrancamos con la mía? ¿Querés que arranquemos con la mía? Empezás a escuchar Spoon. Bueno, dale. A ver, ¿de qué se trata esto, no? Porque quiero conocer. Indie Rock. Banda formada en Texas, en Austin, Texas, en el 94. Una de las primeras bandas de la nueva movida indie que surge en la segunda mitad de los 90, se extiende por toda la década, la primera década de los 2000, y está reformándose, retransformándose en este primer año de la década del 2010. Hasta ahí tenemos una banda bien indie, bien rarita. Pasá un segundo, ¿bien? Cambia. Ahí me gustó más. Ahí me gustó. Un poquito de guitarrita, ¿no? No, es una banda que ha marcado un camino. Ha marcado un camino para muchas bandas que vinieron después. Se me ocurre el Oxley como una banda que tiene muy influenciada por Spoon. Va a ser el disco este año. Por lo que veo, tranquilito, una banda tranquilita. Es una banda de indie rock, rock alternativo, de indie rock pop. Una voz para mí alucinante dentro del género, de las mejores. Hay algunas que. Sin lugar a dudas, un disco más que interesante. ¿Cómo se llama el disco? Transformation es el nombre del disco. Tengo más tranquilo todavía. Bueno. Bueno, no, la verdad, la crítica lo recibió de la mejor manera. 4 estrellas en allmusic.com. Lo ubican dentro de uno de los discos a tener en cuenta para este año, ¿eh? Realmente, a mí me encantó. Transformation de Spoon. Bueno, cuchara. ¿Puedo decir que le dé una oportunidad? Totalmente. Conociéndome a mí. Si te gustó The Pornographers, si te gustó Los Campesinos, Spoon. Sí, por eso será más energéticos, a mí me gusta más así, frenética la cosa. No, bueno, pero tiene de todo. Tiene freneticismo esto. Sí, es más por ahí, tiene, sigue más una línea, pero está muy bien. Es sensata, digamos. Ahora tenés algo un poco más movido. Pará, está moviendo los cabellos y está haciendo un remolino. Ah, porque los campesinos te hacen mover la cabeza. Dejate hinchar la pelota. Bueno, acá sí está bueno. No, realmente, banda muy, muy, muy linda. El último disco a mí mucho no me había gustado, el disco anterior a este, pero con este disco se convalidaron todo lo que habían hecho hasta el momento. 8 discos de estudio, este es el octavo. Ah, bien, tiene una larga trayectoria. Larga trayectoria, por eso te digo, desde el 94. 16 años en el mercado. Wow. Linda banda. Bueno, y para vos es un disco de los discos del año. Es para tenerlo en cuenta. Es uno de los discos más interesantes de este año. Por lo menos de lo que estuve yo escuchando. Transference. Dije, había hecho Transformation, perdón. Transference es el nombre del disco. Transference. Y bueno. Bien. Si no hay más nada que hablar. No hay mucho más para decir. Pasás al siguiente disco. Dale. A ver si lo adivinan. Ajá. Escuchen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta la voz? De pasamos un género bien tranquilo a una banda de metal, ¿no? Exactamente, thrash metal. Thrash metal. Se me cae una lágrima al escucharlo. Esto es. Pero no de tristeza, de felicidad, ¿eh? Esto es Soulfly. Nostalgia. Esto es Max Cavalera. Esto es Omen, el nuevo disco de 2010 de esta banda, que ya es el séptimo. Obviamente tiene su tema Soulfly 7 al final. Sí, sí, obviamente. Obviamente y. Totalmente instrumental, Soulfly 7 también. Sí. Y es el único de escuela, es un tema este re tipo tranquilito. Ha sabido ser mi ídolo absoluto en mi adolescencia. Sí, sí, sí. Max Cavalera. Tiene un tema re tranquilito, así como Soulfly 7, es como. Sí, bueno. Ahí lo estaba escuchando, mirá. En las últimas. De escuela, parece que le dijeron a Satriani tocate algo. Pero en los últimos discos, los temas Soulfly han sido los más tranquilos. Mirá, acá está. Pero saquémoslo porque no es lo que queremos. No es la esencia del disco. No es la esencia del disco. El disco, ¿ves? Mirá. Me comentabas que es la misma banda de Cavalera Conspiracy. Exacto. Este disco que ha sacado hace 2 años Max. Sin Igor Cavalera. Claro, es la misma banda sin Igor. Así que realmente tiene muy buenos reviews. Mirá. Fue aceptado porque es como una vuelta. A las raíces. Back to our roots. También no, porque Soulfly siempre fue medio new metal. Es como el disco más trayero y más clásico. Las raíces de Max. Claro, las raíces de Max. Así que no, realmente. A ver, Soulfly es el seudónimo de Max. Sí. Nunca ha tenido una banda estable, siempre ha tenido bandas rotativas. Y. Es el solista. Esta banda, Lethal Injection, hay un invitado. El cantante de Dillinger Escape Plan. Hoy trajo un tema de Dillinger. Qué linda banda. A vos no te gusta mucho. Es muy heavy. Pero muy loco. El último disco está bueno. Muy experimental, me encanta. Así que nada. Es un buen disco, un recomendado disco. Me sorprendió, pero yo dije, Soulfly de nuevo. A ver, ¿qué saca? ¿Quién va a estar? David. ¿Muchos Wilson. Invitados? No, ese y otro que otro más, pero no tan conocido. Porque por lo general en los discos de Soulfly hay un lindo número el de invitados. No, el único que se destacó ese. Pero bien. No, realmente muy buen disco. Un buen disco, bueno, había un buen disco de trash. Bien, en batería tenemos a Sion Cavalera, el hijito de Max. Ah, bueno, buenísimo. Él es el batero de este disco. Dedicado completamente a los fans. Y Max, palabras textuales de Max. Con este disco de Soulfly he decidido volver a hacer lo que le gusta a mis fans. ¿Viste? Para las textuales de Sepultura, es un disco de Sepultura más. Totalmente. Excelentemente recibido por la crítica, sí, diría. Sí, ¿eh? Sí, sí. Los sí. Mejores puntajes. ¿Viste? Rolling Stone, muy buenos puntajes. Music, muy buenos puntajes. Bueno, a tener en cuenta. Buen disco, escuchalo. Se catapulta. Si tenés ganas de. Se catapulta como uno de los discos del año. No sé si tanto, porque tal vez no sea un género que nosotros adoremos tanto. Bueno, pero. No, en su momento era el género que movía mi cuerpo, pero bueno, vamos a ver. Fíjate, escúchalo, dale una escuchada. Si vos respetás tanto a Max. Tommy Víctor de Prong canta en un tema. Ajá. Lethal Injection. Ah, Lethal Injection. El tema que me decías. Y Greg Furgiato de Dillinger Escape Plan en Rise of the Falls, el segundo tema del disco. Bien. Bueno, lindo. Esto ha sido Soulfly. Sí, sí. Omen, pasemos. Linda la tapa, me gustó la tapa, ¿eh? Tiene dos tapas posibles. Así como unas estatuillas indias del Amazonas. Bueno, pasemos al siguiente y último disco de este Rock and Roll Radio de Tierra Zombie. Vamos a escuchar una banda de las creadoras de tu género favorito. Una banda creadora del grunge, uno de los abuelitos del grunge. Una banda rara dentro del género, muy experimental, mucha influencia de Sonic Youth. Es la banda más influenciada por Sonic Youth, sí. De hecho han mezclado miembros a lo largo de sus historias paralelas. Una banda que saca un montón de discos, este debe ser el disco número, no sé, 15 o 20. Y sí. Tanto sí. No, papá. The Melvins, The Bride Screamed Murder, este es el título del disco. Disco salió en 2010, que realmente, qué sé yo, viste, no me gusta porque no tiene... Disco número 18. ¿Viste? De Melvins. Bien. ¿No te gustó demasiado? No. Es muy experimental. Nunca le encontré la idea de la melodía. Tiene un cover de Who, el último tema. No me acuerdo el nombre. A ver si vos lo encontrás. Sí. Lo que me parece es que Melvins tuvo un antes y un después... De la mano de Mike Patton. Mike Patton produjo... Claro, se metió en la discografía. Aquel legendario disco donde hacían el cover de del himno grunge, quizás más importante de todos los tiempos, Smell Like a Teen Spirit. Y Patton le dio otro formato a la banda. Y la banda, a partir de ese momento, siguió en ese camino. Por lo que estoy escuchando de este disco, por lo en realidad el tema anterior, me parece que está en esa búsqueda. Este inicio me encanta, te lo quiero decir, Ese es el último, ¿no? Sí, ¿cómo? A ver si lo tenés. Es un tema del The Who. Sí. My Generation. My Generation. Pero bueno, un My Generation. Casi como grande de The Who. Pero un My Generation hecho en 8 minutos. Sí, 7 minutos 39 dura, exactamente. Las críticas son buenas también, 3 estrellas y media AllMusic. iWeekly 4 estrellas, revista medio especializado del rock alternativo, especializado en grunge. Bueno, para tener en cuenta, pero por ejemplo, Pitch. ¿Cómo es? Bueno, está. No me sale. Pitchfork Music. Pitchfork Media, 5.2 sobre 10. Pero Rock Sound, la revista para mí, la mejor revista de rock de estos momentos, revista inglesa alucinante. Rocksound.es para ver la edición española. 9 sobre 10. Qué sé yo, son gustos. Esta banda, viste, la más todavía es. Te entra. A mí es una banda que me encanta. A mí realmente nunca. Me los perdí el año pasado y me lamento. Yo escuché varios discos de ellos y ninguno me voló la cabeza. Ninguno me voló la cabeza y para decir, qué buena banda. Así que nada, lo escuché como para ver si este me atrapaba y no lo hizo. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Bueno, yo le voy a dar una escuchada, obviamente. Lo tenía en la lista, no sabía que lo ibas a agarrar. Así que, perfecto, me parece muy bien. El próximo te agarro, si saca Dream Theater o algo nuevo, lo agarro yo. Bueno. No, mentira. No, está perfecto, me gusta esto de que vayamos un poco cambiando los géneros, porque si no siempre lo mismo, yo agarro todas bandas indie, vos agarrás bandas más progresivas y se hace un embole. Ahora estás agarrando mucho indie vos, yo todavía no estoy agarrando cosas muy raras. Pero voy a empezar, el mes que viene, el mes que viene, justamente es el mes que claro, viene. Claro, termina. Así que, el último día de julio. Totalmente. Bueno. Vamos a los temas directamente, vamos que la gente escuche. Temas, sí, no, sí. No, ningún disco del cual hablar demasiado. No, porque en realidad... Nos vamos con dos grandes discos, Soulfly y en mi caso Spoon. Un disco más o menos medio pelo, el de Melvins, según tu opinión. Sí. Daría la mía cuando lo escuches. El momento lo requiera. Vamos a ir primero con el tema... Me parece que es muy parejo el disco de Spoon. Es un disco que no desentona ningún tema y tiene algunos temas más destacados. Uno que me encantó, The Mystery Zone. Spoon de su disco Transference y ya volvemos. Chao. Mystery Zone. Make us a house, some faraway town where nobody will know us well. Where your dad's not around. And all the trouble. You look for all your life, you will find it for sure. In the mystery zone. Times that we met, before we met. In the mystery. Times that we met. what gets him going off down that road is the thing he don't understand. Ooh, the mystery's on. Maybe all he wants, maybe all he needs is to know that the sun don't set on the mystery's on. How can it feel so familiar when you've never been there? How can it seem so unreachable? You never tried to find, never tried to find the mystery zone. Never do now. They took off for the mystery zone. And when you know love, when you find it for real, it contains the emotion sense of everyone ready. Your cover was blown, you weren't there, but you were. Ooh, in the mystery zone. You weren't there, but you were. You weren't there, but you were. Bien, lo que pasó primero fue Spoon con su tema The Magic Song, luego Soulfly con Great Depression y finalmente The Melvins con Electric Flower de su último disco. Perfecto. Bien, estamos llegando ya casi al final del programa. Exacto. Faltando 10 minutos para las 3 de la tarde. No olviden de quedarse sintonizados en FM Radio Libre. Ahora, con la transmisión de Atlanta. ¿Contra quién juega Atlanta? Ya no tengo idea. Tristán Suárez. Atlanta Tristán Suárez. Te lo tenía que preguntar antes para ser un poco más profesional la cosa, pero bueno. No soy de ver el ascenso. Está mal eso en realidad. Sí, dicen, bueno, que, dicen que el buen fútbol. No el buen fútbol aguanta a jugarlo, pero. La pasión. La huevo, claro. La pasión se ve en el ascenso. Es así. Más ahora que no hay fútbol de primera hasta la semana que viene. Exacto. ¿Vas a ir a la cancha? ¿Juegan de local? ¿Banfield? Jugamos de local contra el Olimpo, sí, iré. Iré el viernes 21 vez. Bueno. Tengo que estrenar mi abono de platea. Ah, compraste abono de platea. Con Seba. Estás hecho un bacán. Sí. ¿Tenés fe a este nuevo equipo de Banfield? No. ¿No? No, te digo que no. Bueno, boludo. ¿Vos? ¿Tampoco le tenías fe que salió campeón? Y bueno, pero yo soy así, negativo. Si salen campeones te das la vuelta como un panqueque. Y bueno. Yo a que al equipo que tiene Racing. Sí. Le tengo fe para pelear los primeros 5 puestos. No para salir campeón. Bueno, no me parece que esté para salir campeón. Ah, sí, bueno, Racing tendría que estar ahí siempre. Es lo que manda la historia. Pero bueno, qué sé yo, veremos. Me parece que es un campeonato que se lo van a dividir entre River y Boca. Está más que claro, son los dos equipos que mejor se formaron. Boca me parece que con Riquelme es el equipo que mejor se reforzó. No sé si les saldrá a jugar al fútbol. Sí, con Borghi, olvídate. No sé. Olvídate, seguro. Es difícil. No, tiene un equipazo. Piche Juguero, Palermo, quieras o no. Bataglia, el arquero Luchetti. No, realmente. No, tiene mucho más arquero de lo que tenían antes. Bueno, River también, si los también formados, también formados. Aparte, mejor tirar la presión a Boca. Hay que tirar la presión a Boca y a River. Bueno. River con Pavone también. Sí, Pavone, Caruso, Maidana, Maidano. Buen equipo. Sí. Más los que ya estaban, ¿no? Buenanote. Exacto. Almeida, que es un patrón adentro de la cancha. El burrito que cuando quiere jugar juega. Acevedo de 5. Totalmente. Bueno, tenemos un lindo campeonato por delante. Esto fue Tierra Zombie. Esto ha sido Tierra Zombie. El sábado 31 de julio. Bueno, totalmente. El sábado que viene. De 5. Sí, veremos. En la semana nos entraremos. Lo publicaremos en Facebook y en el blog. Ya saben, en Facebook nos pueden buscar. Ponen Tierra Zombie 99.3 en el buscador de Facebook. Y ahí tienen la página. Ah, tenemos que actualizarla. Sí, también. Es verdad. Es una gran verdad. Pero bueno, ahí estaremos informando en qué horario haremos el programa. Dale. También en el blog tierrazombie.blogspot.com. Pueden mandar mails en la semana tierrazombie@gmail.com. Esa es nuestra casilla de correo, ya saben. Pueden pedir temas, pueden pedir bandas, pueden pedir lo que quieran. Si quieren que hagamos el review de algún disco, el review de alguna película también, ¿por qué no? Y esto bueno. Ha sido Tierra Zombie, mi nombre es Nicolás. Mío, Martín, y nos despedimos con dos bandas. Una tuya, nombrala, pues nombrala. Sponge es el nombre de la banda, una banda clase B del grunge. Una banda que jugó en segunda dentro del grunge, pero no deja de ser una gran banda. Con su tema Plow, uno de los grandes éxitos. Y es un pequeño tonito para cerrar, como abrimos punk o hardcore. No Face con Sing Double at the Triple Rock. Bien. Y volvemos a Sabrina. Dale. Adiós. Adiós. Will I wake up some dream I made up?